Bienvenidos. Este es el día número 336. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Nuestro corazón quiere formarse en el corazón de la Virgen María, aquella que oyó con atención, acogió con amor y vivió con obediencia la palabra que Dios le dirigía. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro eclesiástico y del libro del Apocalipsis. Del profeta Ezequiel, capítulo 38. La palabra del Señor me llegó en estos términos: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, el príncipe supremo de Mesec y Tubal, en el país de Magog, y profetiza contra él. Tú dirás: Así habla el Señor. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré volver, te pondré garfios en las mandíbulas y te haré salir con todo tu ejército. Caballos y jinetes, todos ellos perfectamente equipados, una multitud inmensa, todos con escudos y broqueles, y armados cada uno con su espada. Persia, Cus y Put estarán con ellos, todos con escudos y cascos. Gomer con todos sus escuadrones. Bet-Togarmá en los confines del norte con todos sus escuadrones. Y numerosos pueblos estarán contigo. Prepárate y permanece alerta, tú y toda la coalición que se ha concentrado junto a ti, y ponte a mi disposición. Después de muchos días se te encomendará una misión. Al cabo de los años, tú irás a un país restaurado de una masacre, a una nación congregada de entre pueblos numerosos en las montañas de Israel, que habrán estado en ruinas durante largo tiempo. Una vez que hayan sido sacados de entre los pueblos, todos ellos vivirán confiados. Entonces subirás como una tempestad, llegarás como un nubarrón hasta cubrir el país, tú con todos tus escuadrones y numerosos pueblos contigo. Así habla el Señor. Aquel día los pensamientos acudirán a tu mente y maquinarás un proyecto perverso. Tú dirás: Voy a subir contra un país abierto, atacaré a gente pacífica que vive confiada en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Tú irás a saquear los despojos, a conquistar un botín y a poner tu mano sobre unas ruinas que se han vuelto a poblar, sobre un pueblo que ha sido reunido de entre las naciones, que se ocupa de su ganado y de sus bienes, y habita en el ombligo de la tierra. Sabá, Dedán, los comerciantes de Tarsis y todos sus traficantes te dirán: ¿Vienes a saquear los despojos? ¿Has concentrado esta multitud para conquistar un botín, para llevarte plata y oro, para obtener ganado y posesiones, y para saquear grandes despojos? Por eso profetiza, hijo de hombre. Tú le dirás a Gog: Así habla el Señor. Aquel día cuando mi pueblo Israel viva confiado, ¿no es cierto que tú te movilizarás? Vendrás de tu país de los confines del norte, acompañado de pueblos numerosos, todos montados a caballo, con una enorme multitud y un ejército incontable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nubarrón hasta cubrir el país. Esto sucederá al cabo de mucho tiempo. Entonces yo te haré venir contra mi país para que las naciones me conozcan cuando por medio de ti, Gog, manifieste mi santidad a la vista de ellas. Así habla el Señor. Sí, tú eres aquel de quien yo hablé antiguamente en medio de mis servidores, los profetas de Israel. En aquellos días, durante años, ellos profetizaron que yo te llevaría contra los israelitas. Pero aquel día cuando Gog llegue a la tierra de Israel, oráculo del Señor, estallará mi furor. En mis celos y en el fuego de mi indignación lo declaro, Sí, aquel día habrá un gran temblor en el suelo de Israel. Temblarán ante mí los peces del mar, los pájaros del cielo, las bestias del campo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo y todos los hombres que hay sobre la faz de la tierra. Se desplomarán las montañas, caerán las pendientes escarpadas y todos los muros se derrumbarán por tierra. Convocaré contra Gog toda clase de terrores, oráculo del Señor, y unos volverán la espada contra otros. Le haré rendir cuentas por medio de la peste y de la sangre. Haré caer una lluvia torrencial, duras piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus escuadrones y sobre los numerosos pueblos que estarán con él. Así manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer a la vista de numerosas naciones, y ellas sabrán que yo soy el Señor. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog, dirás: aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré volver, te conduciré, te haré subir desde los confines del norte y te llevaré a las montañas de Israel. Derribaré tu arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Caerás sobre las montañas de Israel, tú con todos tus escuadrones y los pueblos numerosos que te acompañen. Yo te entregaré como pasto a las aves de rapiña de todas las especies y a las fieras salvajes. Caerás en campo abierto porque yo he hablado, oráculo del Señor. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que viven confiados en las costas lejanas, y ellos sabrán que yo soy el Señor. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y no dejaré que mi santo nombre vuelva a ser profanado. Así sabrán las naciones que yo soy el Señor, santo en Israel. Miren que va a llegar todo esto y va a suceder, oráculo del Señor. Este es el día que yo he anunciado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a encender fuego y quemarán las armas, broqueles y escudos, arcos y flechas, mazas y lanzas. Durante 7 días se hará fuego con ellas. No tomarán leña del campo ni la cortarán en los bosques, sino que harán fuego con las armas. Despojarán a los que los despojaron y saquearán a sus depredadores. Oráculo del Señor. Aquel día yo le daré a Gog un mausoleo, una tumba en Israel. El valle de Abarim, al este del mar, el que cierra el camino a los que pasan. Allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y se lo llamará Valle de Amón Gog. El pueblo de Israel los enterrará durante 7 meses a fin de purificar el país. Todo el pueblo del país se movilizará para enterrarlos, y esto será un honor para ellos el día en que yo seré glorificado, oráculo del Señor. Pondrán aparte algunos hombres encargados permanentemente de recorrer el país y de enterrar a los que hayan quedado tendidos por el suelo a fin de purificarlo. Al cabo de 7 meses comenzarán la búsqueda. Los encargados de recorrer el país pasarán, y cuando alguno vea huesos humanos, pondrá una señal al lado de ellos, hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Amón Gog, y así purifiquen el país. También una ciudad recibirá el nombre de Amoná. En cuanto a ti, hijo de hombre, así habla el Señor, di a todos los pájaros y a todas las fieras salvajes: reúnanse y vengan, reúnanse de todas partes para el sacrificio que yo les ofrezco, un gran sacrificio sobre las montañas de Israel. Ustedes comerán carne y beberán sangre. Comerán la carne de guerreros valerosos y beberán la sangre de príncipes de la tierra. Carneros, corderos, chivos y toros, engordados todos ellos en Basán. Comerán grasa hasta saciarse, beberán sangre hasta embriagarse, en mi sacrificio, el que yo inmolé para ustedes. En mi mesa, ustedes se saciarán de caballos y jinetes, de guerreros valerosos y soldados de todas clases, oráculo del Señor. Yo haré valer mi gloria entre las naciones, y todas ellas verán mi juicio, que yo mismo ejecuté, y mi mano, que yo descargué sobre ellas. Y el pueblo de Israel sabrá de ese día en adelante que yo soy el Señor su Dios. Las naciones sabrán que la casa de Israel fue al exilio por sus propias culpas, porque ellos se rebelaron contra mí. Entonces les oculté mi rostro, los entregué en manos de sus adversarios, y todos cayeron bajo la espada. Los traté conforme a su impureza y a sus rebeldías, y les oculté mi rostro. Por eso así habla el Señor. Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré compasión de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Ellos olvidarán su ignominia y todas las rebeldías que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su propio suelo, sin que nada los perturbe. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los congregue lejos de los países de sus enemigos, manifestaré mi santidad por medio de ellos, a la vista de naciones numerosas. Ellos sabrán que yo, el Señor, soy su Dios, cuando los congregue en su propio suelo después de haberlos deportado entre las naciones, sin dejar allí a ninguno de ellos. Y ya no les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 35. Observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina, y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal, y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio y con generosidad conforme a tus recursos, porque el Señor sabe retribuir y te dará 7 veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto. Porque el Señor es juez y no hace distinción de personas, no se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. No corren las lágrimas por las mejillas de la viuda y su clamor no acusa al que las hace derramar. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes, y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. El Señor no tardará y no tendrá paciencia con los impíos hasta quebrar el poderío de los despiadados y dar su merecido a las naciones, hasta extirpar la multitud de los prepotentes y quebrar el cetro de los injustos, hasta retribuir a cada hombre según sus acciones, remunerando las obras de los hombres según sus intenciones, hasta juzgar la causa de su pueblo y alegrarlo con su misericordia. Qué hermosa es la misericordia en el momento de la aflicción, como las nubes de lluvia en tiempo de sequía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro del Apocalipsis, capítulo 4. Después tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo, Y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: «Sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida». En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda, y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano, y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche: «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá». Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él para adorarlo y ponían sus coronas delante del trono diciendo: «Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.